traía años de frustraciones, de eliminaciones. Y hoy estamos festejando un triunfo, que la verdad que cuando nos empataron y cuando fuimos a penales, me acordaba de todas esas cosas, de todos esos fantasmas que por suerte quedaron en eso con esa copa, cuando Messi levantó la copa, primero cuando la besó y después cuando la levantó. Así que nada, loco, tenemos feriado, vamos a recibir a la Escaloneta, vamos a agradecerle que nos dio una alegría como país de que la gente quiera un poco su bandera, que es tan hermosa, que una bandera que se hace con el cielo. De que ame su tierra, que tenemos la tierra de la epopeya, loco, donde acá se hicieron epopeya. Somos herederos de la sangre sanmartiniana, del cruce de los Andes, y de un montón de epopeyas más. Llevamos la historia y la sangre en el ADN argentino, y está bueno tener un motivo para abrazarnos, para unirnos. Venimos de años muy feos, estamos pasando un momento muy, muy de mierda, y la verdad que algo que nos saque una sonrisa, que nos haga abrazar con el otro, que dejemos grietas de lado, que dejemos el odio, que dejemos un montón de cosas, y nos sirva para reflexionar de que cuando nos unimos podemos ser muy poderosos, y de que podemos hacer cosas más grandes de lo que nosotros nos limita, quizás, el individualismo, el monoambiente, como le digo yo. Estamos en una cultura de monoambiente, en una cultura donde nos quieren hacer a la sumisión y a ser perdedores, y nosotros morimos de pie. El argentino va a morir de pie. El partido de las tres finales, 78, 86 y 2022, ninguna fue fácil. Con Holanda, recién estaba viendo el gol hermoso, el gol el de Kempe, que fue como el de Julián Álvarez. La epopeya, ¿no? La epopeya de los dos goles de Kempe y creo que Ardile, no me equivoco, o Luque, no me acuerdo quién fue el que hizo el último gol. Y después el del 86, 3-2 con los alemanes, las finales perdidas, las finales del 90, la final del 2014. Y bueno, eso es algo que vamos a festejar, que nuestra generación quería festejar, quizás. Otras ya lo vivieron, tuvieron el placer, el honor, más que placer, de ver las otras dos finales. Y bueno, es nuestra generación, y está bueno que sientan un poco de gloria, que se sientan en la epopeya, ¿no? Por cada cosa que hacer. A ver, vamos a arrancar con nuestro programa de hoy. ¿Qué pasó un 20 de diciembre? Nuestras efemérides, dice. Nació el actor argentino Nicolás Paul y Connie Ansaldi. En el 77 fue asesinada Azucena Villaflor, fundadora de Mares de Plaza de Mayo. En el 83 nació Johan Gil. Ese es el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Muy buen día para festejar esta unión, loco, esta alegría como pueblo. Aparte están viniendo de todo el país, loco. La verdad que es hermoso que vengan, poder dejar diferencias, no solamente de políticas y de otras cosas más, sino como país, porque los porteños no somos muy bien recibidos en otros lados, y nosotros los porteños también tenemos la nuestra. Entonces está bueno empezar a cortar y abrazarnos, ¿no? Como hermanos de la tierra hermosa que tenemos, porque la verdad que es tierra hermosa y se la regalamos a los invasores. En el 2001 el presidente argentino Fernando de la Rúa renuncia bajo la presión. Esto sí, lamentablemente era un acuerdo bastante bien. Bajo la presión popular, después de dos días de enfrentamientos, causaron 30 muertos. Y además ese mismo día en el barrio Puerto Madero se inaugura el Puente de la Mujer. Esto fue más adelante, obviamente, no fue el mismo día, sino los matan. Así que vamos a escuchar música. La semana pasada estuvo el himno. Qué buena banda, loco. La teloneó Arde la Sangre, hermoso show. Y vamos a escuchar a Judas, loco, que después de los cuartos de finales. ¡Oh, qué locura lo que fue Judas! Espectacular, loco. Judas y Orca, los dos, muy buenos. Ahora te voy a traer Slipknot, The Heritage Anthem, Bird the Praise, Honey Bucket y avanzarse con Ralph Shipper, The Wicked Roll of the Night. We'll be right back. slightest. I'm teaching you prices. Now listen, ain't clamoring. All the money in the world can't buy me. Go ahead and lie to me. Tell me again how you're tortured. I wanna know how you found your own it so well. You're full of shit. You had a dream, but this ain't it. If you're 555, I'm 666. If you're 555, I'm 666. If you're 555, I'm 666. I'm 666. No, I am 555. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Jinetes Nocturnos. Viernes, 22 horas por Heavy Metal Radio. Jinetes Nocturnos. Moderación y mesura. Lunes a viernes, 10 horas por Heavy Metal Radio. Shut up and sit down. Punto exe. Martes, 20 horas por Heavy Metal Radio. Ronda con Tincho, viernes 20 horas por Heavy Metal Radio. Siglo Metálico, jueves 22 horas por Heavy Metal Radio. Tabú, cerveza artesanal. Proba el sabor de lo prohibido. Cerveza Tabú. Déjate tentar. Refrescante. La Heavy Vuelta, musicalizada por Cerveza Artesanal Tabú. La Heavy Vuelta, lunes a viernes, 18 horas, por Heavy Metal Radio. Va, dale, escuchen. Corra la bola, juegan en Francia, pero son todos de Angola. ¡Qué lindo es! Van a correr, son come traba como el puto de Mbappé. No vieja es nigeriana, su viejo Camerún. ¡No, no! Chao, listo, no, censurada, censurada, no la banco esa. Acá interviene el Inadi. Continuamos con más Punto X en este segundo bloque, acá por www.heavymetalradio.com.ar, que es con la radio que vamos a estar hasta que nos echen, la verdad que es así. Amamos hacer este programa, nos hace feliz hacer este programa, tener el contacto con quien nos está escuchando del otro lado y poder contarle lo que está pasando en el mundo, en nuestro mundo y en nuestra música. Así que bienvenidos a este programa que se llama Punto Exe. Aquí estamos 2019, 20, 21, 22 y 23. Ya vamos a ir por los 5 años que estamos haciendo este programa en www.heavymetalradio.com.ar. Y también tenemos el privilegio, y somos muy agradecidos de esto, de tener repeticiones, loco. Tenemos la repetición en la radio del amigo Beto Bocha, que siempre es un placer verlo. La verdad que lo vi el otro día, me puso contento de haberlo visto, que hacía rato no lo veía. Beto, estás escuchando, siempre un honor, un placer. Beto Bocha tiene una radio que se llama Choice Radio y esto es el seno.fm.choice/choice-radio, la radio de Beto, que ahora te voy a decir a qué hora y salimos. Pero primero, en nuestra Heavy Metal Radio, tenemos una programación de lunes a viernes de la Heavy Vuelta, por ejemplo. Sale el lunes a viernes a las 18 horas de auspiciado, espacio auspiciado musicalmente por el amigo Ale Vitale de Tiny Craftware. Rick Embury Retro a 19 horas y Dulce Pesadilla a la medianoche, como los martes y los miércoles. Explícito Adrisi Chukil a las 22 horas, pero antes, punto exe, a las 20 horas, miércoles. Este programa estás escuchando, obviamente. Miércoles, viejo rockero a las 20 horas. Repetimos, y no la comida justamente. A las 3 de la tarde, los jueves. Recombinator Powerhouse, 19 horas, explícito. Listen to Kill, 22 horas. Y Siglo Metálico a la medianoche. Viernes, Jinete Nocturnos conmigo de Cos y Bumando a las 22 horas. Sábados, viejo rockero, 18 horas. Y domingo, explícito, Listen to Kill a las 22 horas. Te cuento que en Choice Radio nuestro programa sale antes de la Heavy Metal Radio. Obviamente sale a las 13 horas que nos escuchás y repetimos las 0 horas del domingo. Así que tenemos punto exe por todos lados. Vamos con más música. Y también tras ahí tenemos nuestros sponsors, nuestros auspiciantes. A Taina Explícito, Heavy Woods, Chávez Guitarra y la Botica de Chocolate. En cada uno cliqueás y tenés los links de cada. Y puedes entrar a los links de todos. Así que vamos a escuchar 3 temas más. Tenemos Testament, Children of the Next Level, Sabaton, Star Trooper y Alice in Chains, Within You. Finished with education. Super. radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas. Por Heavy Metal Radio. Caramba. ¡Qué pesadelo! Creo que estoy bebiendo mucho banana antártica. Los mayores craques del mundo un día ya soñaron en jugar na nuestra selección. Guaraná Antártica y selección brasileira. Ninguém faz. Argentina con Leo Messi. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Continuamos con más Punto Exe, acá por www.heavymetalradio.com.ar. Cada vez que digo punto voy a escupir más. ¿Cómo están pasando este buen programa que tenemos el anteúltimo del año ya? Gracias por hacernos el aguante. Tuvimos un año muy hermoso, muy pausado también, pero bueno, era necesario. Obviamente ya nos acostumbramos a enero a rascarnos bien los huevos así con rima. Y por eso no vamos a salir, van a escuchar repeticiones o no, lo que tengan ganas de poner. Así que, enero, chao, nos vemos en febrero. ¿Qué? No sé, me perdí ya en qué bloque estoy, no, ya estoy con... ¿cómo es? Así que bueno, nada, eso. Ahí estábamos escuchando de separadores. Tenemos ahí un par más ahí para la semana que viene. Y bueno, vamos a aprovechar a más no poder. No me sale. El primero fue del Diego. El Diego, un comercial viejo que hubo una polémica, me acuerdo, que se armó con el Diego con la camiseta de Brasil y no sé qué más. Que lo puteamos, me acuerdo, bastante lo puteamos al Diego cuando apareció con la camiseta. Pero sí, hasta que salió el comercial era de que se tomó una especie de speed, creo, de guaraná, no me acuerdo. Miren por ahí unas latas y se acostó y se acostó con la camiseta argentina y soñaba que estaba entre el equipo de Ronaldo, Roberto Carlos, de Rivaldo, no sé si estaba Ronaldinho, pero estaba ahí Kaká. O sea, si estaba el Diego ahí en ese equipo hubiese sido una bestia, un desastre. Te mataban 5 veces antes que toque el piso, porque la verdad que era un equipazo, sí, bueno. Pero bueno, el Diego es argentino, muy buena publicidad. Y después, el que mirá vos, anda para allá, el de nuestro Mesías, capitán, contra Holanda. Y sí, la verdad que nos subestimaron todo. Y bueno, ahí a puro huevo, garra y corazón, gritamos campeón, loco. Gritamos campeón, ahora sí lo podemos decir, ya no es más, se terminó el anulo mufo y no sé cuántas cosas más. Lo podemos decir, somos los campeones y que la chupen, loco. Vamos, selección. Vamos a escuchar música. Ah, no, para que nos falta todavía nos falta un montón todavía el bloque. A ver qué tenemos. ¿Qué te puedo decir? Te voy a tirar pálidas, la verdad que... No, ya sabes que si abrís los medios y todo y tenés siempre más de lo mismo, Lo que sí sabés que hoy es feriado. Feriado, algunos rompían las pelotas de que decreten feriado, después se quejaban de que lo decretaron. Y bueno, lo que ves acá en el portal es todo de la selección, no se habla más de otra cosa. Y vamos a las... Uy, lo, ¿cómo están? ¿Cómo están en Infogarcha? A ver. Tenemos dos, pero bueno, vamos a ir con la última. Ya la puedo bajar, capaz que nos acordamos, ¿no? Seguramente nos vamos a acordar, nos falta un programa más, a ver qué dice. A ver qué dice, aparte es actual, eso es lo importante, pero bueno, no carga, maldita pobreza. Ahí, ahora sí. Dice, Argentina campeón del mundo, dice. Dibu Martínez explicó por qué se puso el guante en la garcha frente al rey de Qatar, dice. Tras el triunfo del albiceleste, una algarabía general se apoderó de las calles. Hubo algunos quilombos en donde siempre hasta un siame subió al obelisco. ¿Irá la selección a la Casa Rosada? En un partido en donde aquellos que sufran de hemorroides terminó con el 90% de las tripas afuera. La selección nacional le ganó a los roñosos de los franceses por 4-2 por penales. Como siempre, el principal protagonista del encuentro fueron los huevos en la garganta hasta el último minuto. Pero la real satisfacción fue que Messi ya podía levantar la copa. Indicó el Chiqui Tapia y agregó, este fue un mundial donde hubo justicia. Hicieron volver a Niño Gnocchi, lo reputearon al cieme de Macri y lo tildaron de Jetta para siempre. Y el gordo pelotudo que decía traerme la copa a Messi también fue funado por gordo forro. Lo menos que se esperaba es que sacamos campeones. Garcharse los premios o metérselos en el orto, una tradición futbolera que arrancó con Valdano, dice. Desde la FIFA confirmaron que hubo que mandar a lustrar la copa antes de exhibirla para la premiación. La copa tenía un veteado de Musina MuC2, donde de uno de los componentes principales es la mucosidad intestina, por lo que es muy posible que los franceses se hayan estado metiendo en el orto unos a otros, sobre todo en Papé, indicó uno de los capos de la FIFA, quien resaltó que el pulido de la copa había costado como $500. Así que bueno, no dice por qué, dice. No dice por qué le gusta la. Vamos a escuchar música mejor. Vamos a escuchar música. Tenemos tres temas más. Tenemos Austrian Dead Machine C2, Dragonland, The Never End Story y Dragon Force Show The Fight The Flames. Vamos, que ya venimos con más. Punto X. We'll be right back. stars. Fly a fantasy, dream a dream, and what you'll see will be. Dreams. to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Escuchando punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Estás escuchando punto exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Por penales, ahí se va a adelantar la carrera de Montiel. Va. Pero de todos los jugadores argentinos, señoras y señores, el cuerpo técnico que se abraza, así festejan todos, cuerpo técnico, alegría, jugadores, alegría, dirigencia y festejo, así todos en un puñado celeste y blanco, festeja la Argentina que acaba de quedarse con la Copa del Mundo por penales. 4 para la Argentina, 2 para Francia. Burruchaga, sí. Esta la viviste ya. Sí, Mariano, sí, contento, feliz. La Argentina necesitaba un nuevo torneo internacional de esta Copa del Mundo, la buscamos durante 20 años, 36 años, para Leo Messi en este último Mundial. Que él hace, se merecía, todo el mundo queríamos que salga campeón Messi, campeón Argentina, pero más allá de los deseos, la Argentina lo mereció jugando, fue mucho más que Francia por esa cosa del fútbol, termina el empate, pero volvemos a llevar una Copa del Mundo para la Argentina. Messi campeón del mundo, señoras y señores, Messi campeón del mundo, para eso tuvo compañeros que jugaron para que fuese campeón del mundo. Y la verdad que lo dejaron todo en la cancha por Messi. Lo dejaron por todos. Pero por Messi. Por Messi fundamentalmente. Qué sé yo, el fútbol a veces es tan ingrato que para consagrar un genio del fútbol como Messi le pedían un campeonato del mundo. Qué sé yo. En fin, Messi es el más grande de todos. Sin lugar a dudas, llegamos al final de este punto ese acá por www.gmetalradio.com.ar. Lo tuve que recortar porque era muy largo, pero dice, perdón, Scaloni, la verdad que muchos periodistas tendrían que hacer lo mismo. Sobre todo esos hijos de mil putas te dices por loco que llamaron a silencio y unos cuantos más, loco. ¿Qué era? El Diego lo dijo, loco, la tienen adentro y la van a tener adentro por mucho tiempo. Llegamos al final de este punto exe, te cuento que están auspiciados por Lino de Marcelo Terrier y del Centro Cultural. La botica de chocolate de Elisa de Turco, Informática NG de Néstor Gaitán. Raza de la Noche, Daniel Panzardi y AT Desarrollo de Oriente Reino. Nos vamos a ir yendo escuchando al amigo Ricardo. Les invito a que sigan escuchando, obviamente, las repes, pero. Y vamos a escuchar Rhapsody of Fire, Dawn of Victory, Master Plan, Side One, Call for Fire and Ice. Espero que tengan una muy buena semana. Festejen, no sean villeros y no rompan nada, no se afanen nada, loco. La verdad que una cagada, estuvimos viendo unos cuantos cabezas de tacho. No le caguen la alegría a la gente, loco, porque costó mucho poder salir a la calle, abrazarnos, a recuperar la calle, a recuperar un poco la vida que teníamos y no estar con las 15 trabas encerrados. Manija de que no nos entre a chorear o algo, loco. La verdad que, por favor, volvamos a tener un poco de. Yo me acuerdo cuando era chico que por lo menos hasta los 6 años la gente estaba en la calle, tiraba una reposera y lamentablemente se perdió todo eso. Ojalá que podamos recuperar eso que alguna vez tuvimos, que fue algo lindo, el poder compartir, poder festejar algo y bueno, nada, la alegría de un pueblo que quiere algunas victorias en otro ámbito, como el político, económico, y no pedirle a los jugadores que le den a futbolistas que hacen un deporte una alegría, ¿no? La verdad que ojalá que esto se contagie en todo sentido, en todo ejemplo. Es un ejemplo de decir, loco, bueno, nada, hay no estoy solo, hay gente, hay un equipo y podemos dar vuelta a la situación, por más difícil que sea. Ya lo hicimos un montón de cosas y acá estamos, y tenemos 200 años como nada más en la historia, así que imagínate. Vamos a escuchar música, muchas gracias, y nos vamos escuchando a mi gran amigo Ricardo Metálico, para ustedes. Tengan buena semana. Chao. Ya sé, Ezequiel, gracias. Gracias, papá. ¿Qué haces, Ezequiel? Sí, a mí también me robaron cuando nací, Ezequiel. Me sacaron de mi madre y me llevaron a una familia metalera pesada. No sé qué decir, Ezequiel, estoy muy emocionado. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo andas? Vamos Argentina, vamos Maradona, vamos Messi. ¿Qué haces, Ezequiel? Escúchame, ¿te vas a lo de Sauron? Siegfried Haberhagen. ¿Qué van a hacer, Ezequiel? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a tomar? Contale un poco al tío Ricardo. Muy emocionado, Ezequiel, la verdad. Orgulloso de la escaloneta, así que la verdad, Messi, el Dibu, todo, Julián Álvarez, cracks, ese quien. Bien, la verdad que bien. No trabajamos ayer, ese quien. Decidimos darle de comer un poco a las ratas sucias de nuestra competencia, porque dijimos, no vamos a seguir perjudicando a los. Somos los campeones del mundo del heavy metal, Ezequiel. Así que dijimos, hoy cerramos, hoy nos facturamos, hoy festejamos. Trabajen ustedes, esclavos de la vida, sucias ratas. Les damos este premio de solidaridad, muertos de hambre. Mira, Ezequiel, te voy a ser sincero, tuvimos que suspender la fecha de Judas. La verdad que no es un ambiente metalero inclusivo, friendly. Y la verdad que no bancamos los puntos como Halford. Sabemos que el viejo tiene el culo recontrarroto. Lo tiene del diámetro de la calecita del Parque Rivadavia, Ezequiel. Y la verdad es que no queremos, no somos inclusivos, no estamos en la moda del todes. Les pibi, no, acá somos de la vieja escuela. Por más que vos sabés, Ezequiel, que yo estoy enamorado medio así de vos. Ya te dije, Ezequiel, cuando vamos a tomar un café un día de estos. Pero bueno, la imagen es todo, es una gran cortina machirula. Tenemos que actuar, Ezequiel, por más que seamos homosexuales, porque hay mandatos sociales que no podemos corromper. Y nos negamos rotundamente a recibir a este despojo humano, a este culo roto de Robbie Halford. Nos negamos, Ezequiel. Nos negamos. Somos todos hombres, machos, machirulos. Machirules, para los más putos. Pero bueno, no va a venir, Ezequiel. Solo machos acá. Iron Maiden, Hagrid, el Chanzo, legendario. Gente macha. We'll be right back. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.